El otro tema incluido en este split es romántico y macho al mismo tiempo, compuesto por el grupo con base en Londres, Sit and Shine. Ya sonando parte del quinto álbum de Sit and Shine para el sello inglés Riot Season. Más info en www.riotseason.com. Thank you.